Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y movilizándonos aquí en muchos lugares del mundo, por Chile, nos cuenta Mario, dice que además de mañana, que la huelga general sigue, hay piquetes en todas las rutas, hay llamamientos a tomar rutas. Bueno, estamos apoyando las movilizaciones en Chile para que caiga el neoliberalismo, ¿no? Para que algunos podridos gobiernos vayan cayendo. Y tenemos los abrazos de Gabriel Cabrejas, ¿no? Viva Chile Mierda, entre otras cosas, ¿no? Abrazos resistentes, Gabriel Cabrejas, un amigazo de aquí de Mar del Plata, porque también en Mar del Plata no se escuchan, ¿eh? No solamente en México en este momento, no solamente en Chile, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que gracias a FM de la Azotea estamos aquí transmitiendo por Chile. Y vamos a escuchar a Ana Tijoux, un tema que hizo para estos tiempos, ¿no? Cacerolazo, cortito, pero viene bien para refrescar la memoria. En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos. Despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillán, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y desde Mar del Plata también hay músicos que no solamente pasamos hoy música chilena, ¿no? Y hay un tipo marplatense que hizo un tema de un uruguayo, de un Mario Benedetti. ¿Lo conoces, Luis Caro? ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Encantado. Che, buenas noches a toda tu audiencia. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, acá preparando para mañana que vamos a tocar de vuelta, así que mañana dónde tocas, aquí mañana en el Mercadito a las 10 de la noche. Ajá. El Mercadito ahí en Tucumán y Alvarado. Bueno, es muy probable que vaya, bueno ahí tenés tu mes, así que bien. A ver, cómo es esto de, bueno, Yamila de la Fuente, tu agente de prensa, mi ex alumna, me dice, para este programa tengo un tema buenísimo. Ajá, que dice, sí, che, banquero gobernante, mirá que la historia es terca y cada vez que se te acerca la obligación de espiante, anda haciendo el equipaje ligerito, te conviene. Mirá que el incendio viene, aprontate para el raje, ¿no? Y dice, chupamedias del imperio, andate si te incomoda, que aquí se acabó la joda y empieza la cosa en serio. Así. Bueno, lamentablemente, más de 50 años tiene esa canción. Es un poema de Mario Benedetti, que musicalizó Ricky Arreagada hace muchos años. Y no me acuerdo, creo hace como más de 20. Yo la grabé con un grupo maravilloso, Quique Roca, Alejandro Herrera, César Silva, un equipo muy, muy importante, hicimos una versión muy muy copada en un disco que es un homenaje al Che, que se llama Ardiendo la Lluvia. Y nada, a mí me da cierta cosa escucharla ahora, porque la no pérdida de la vigencia es como una patada, realmente una patada en los huevos, ¿no? Uh-huh. Era decir, realmente, chupamedias del imperio, ¿viste? O sea, lo que hemos vivido estos años no ha sido más que eso, ser una chupamedia del imperio. Y me parece que la vigencia de la palabra de Benedetti es letal, ¿viste? Porque es mordaz, es ocurrente cuando va desarrollando todo el tema y no dice nada más que la verdad que ha pasado o que pasa, porque todavía es así en toda Latinoamérica, ¿no? Que como países emergentes somos siempre gobernados por el poder económico mundial y la banca, ¿no? Básicamente uh-huh. La banca, ¿no? Así es, y sí. Nos están escuchando en este momento no solamente de Mar del Plata, sino uh-huh. que de Chile, de México, de Buenos Aires también. Y sí. Este tema de Benedetti se llama Chau. Chau. ¿No? Y bueno, a pesar del calendario electoral aquí en Argentina, también dan mucha gana de decirle chau, no solamente a Piñera, a Lenín Moreno y a tantos otros, ¿no? Y a tantos otros, sí. Uh-huh. Creo que a todo un pensamiento, a así toda es. Una ideología, una forma de ver y de entender la vida, ¿no? Uh-huh. Me parece que es mucho más fuerte que lo que es justamente el calendario electoral, ¿no? Así y es. Y aparte de terminar con tanta mentira, que es lo más patético de la cosa, ¿no? Me parece mentira. Que la mentira es parte del show, ¿no? Del show, sí, del mensaje. Y el asunto que nos comemos el show como si fuese verdad. Correcto, correcto. Luis... gracias a Yamila también y gracias a vos por esta canción que se llama Chau. Bueno, gracias a ustedes por acordarse de mí y pasar ahí un cacho. Bueno, y nos vemos mañana en el mercadito. Dale, dale, un abrazo enorme. Abrazo, dale. Luis. Saludos a tu audiencia, chau. Chau, chau. Mario Benedetti hizo Chau. Lo canta Luis Caro por La Otra Oreja. Me gusta este tema, rockero, me gusta Luis Caro en esta cuerda. Che banquero gobernante, mira que la historia es terca, y esta vez sí se te acerca la obligación del espiante. Anda haciendo el equipaje viejo, ligerito te conviene. Mira que el incendio viene, aprontate para el raje. Alejate de estas llamas, total te morís de risa. Tienes dólares en Suiza, Nueva York y las Bahamas. Alejate de estas llamas, total te morís de risa. Tienes dólares en Suiza, Nueva York y las Bahamas. Vos que sos de clase alta, cachá las pilchas y andate. En ese avión tenés yate, locomoción no te falta. Vos que tenés buena estampa y vestís a los Peirano, anda buscando escribano que legalice tu trampa. Pero eso sí, hacelo pronto, no te tires al Senado. Mira que el pueblo estafado no tiene un pelo de tonto. Y a lo mejor se calienta y te obliga a que te quedes. Mira que a todos ustedes habrá que pedirle cuenta. ¡Ay! sea tu comandita, especialista en calote. Si los pescan del cogote, le van a chapar la guita. Chupa media del imperio, andate si te incomoda, que aquí se acabó la coda y empieza la cosa en serio. Chupa media del imperio, andate si te incomoda, que aquí se acabó la coda, la coda, y empieza la cosa en serio. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a Chile, dándole fuerza a los compañeros que quieren sacar al presidente Piñera, ¿no? Y hay una cantante, compositora chilena, que nació en Gerona, en España, pero se crió en Chile, tiene una voz muy particular y se acompaña del acordeón y del piano en sus canciones. Ha hecho muchas canciones tradicionales étnicas del mundo y de raíz folclórica chilena, y entre ellas hizo un disco maravilloso en homenaje a Violeta Parra. Vamos a escuchar. Ahí estamos. Pascuala y la Vaca, de Chile. Con una cuerdita nada más, ¿eh? A Violeta Parra. Bendigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será? Langosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será? Jardines en flor y el otoño y el color, yo los maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me asiste un quebranto. Maldigo el viento entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo. Del ancho mar, sus puertos y sus caletas. ¿Cuándo será mi dolor? Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y hay un grupo chileno que hizo desde los 70, tocaron por primera vez en Mar del Plata en el 74, producido por mi papá, en el Teatro Ópera. Nos llenaron. Era un grupo que recién empezaba aquí y que inmediatamente después llenaron el Luna Park varias veces. El grupo Los Jaivas. Y nos hace, de Víctor Jara, Vamos por el ancho camino. Vamos por ancho camino. Bueno, Lara, está bien, no me retes esta vez. Se termina la otra oreja y vamos a pasar dos temas que escapan a la costumbre del programa de despedirnos con una versión de Hasta Siempre. Pero a pedido del público vamos a pasar el Cacerolazo primero y después un himno que está siendo cantado muchas veces hoy en Chile y en el mundo por los chilenos. Vamos a pasar el derecho de vivir en paz, pero primero el Cacerolazo. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FC, aguante estudiante. Hasta siempre. Yo, lejos, un poco, pero cerca, aquí, quisiera cantarles esta canción. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a todos. Está cantando Víctor Jara, Roberto Márquez de Illapu, Patricio Mans, Nano Stern. Están muchos cantantes y las calles siguen cantando en Chile. El derecho a vivir en paz.